con otro tema también de un clásico que se llama Herbie Hancock. Es un pianista que ha tocado muchísimos estilos. Ese es un tema que tiene aire de rock y funky. Se llama Watermelon Man. Todo este género musical pues siempre lleva incorporado una parte de improvisaciones, los solos, que a veces están escritos y otras veces son improvisados. Entonces, bueno, sepáis que cada concierto es irrepetible. ¿Sí? Para bien o para mal. Pero en teoría los solos, la verdad que es muy difícil improvisar y bueno, lanzarse es bastante difícil. Aquí tenemos muy buenos improvisadores y luego los presentaré.